alegría es poder comunicarme a través de este medio y espero de todo corazón que podamos disfrutar juntos del estudio de la Escuela Sabática. Si estás viendo este video es porque seguramente para vos la Escuela Sabática es algo importante. Ya sea que seas maestro, líder de la Escuela Sabática o alumno. Si estás viendo este video estás mostrando interés en que la Escuela Sabática sea algo importante en tu vida. Yo quiero felicitarte por eso. Porque la Escuela Sabática nos permite crecer en nuestro discipulado. Para muchos de nosotros, la Escuela Sabática es el mejor medio para formarnos como discípulos, porque nos hace crecer en el estudio de la Palabra de Dios, y eso nos permite tener comunión con el Señor, nos permite crecer en el relacionamiento entre nosotros, y a través de esa relación fortalecer vínculos, y también crecer en nuestro cristianismo, y también la misión, porque el estudio de la Biblia siempre nos tiene que llevar a servir mejor a nuestro Dios. Por eso yo quiero animarte que no pierdas esta visión, que la Escuela Sabática es un medio para crecer en tu discipulado. Esta semana estuvimos estudiando un tema muy hermoso, el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Es interesante ver que el autor nos presenta el sábado como un momento especial, creado por Dios para poder fortalecer nuestro conocimiento, nuestro relacionamiento y profundizar lo que sabemos de Dios. Y a través de ese conocimiento nosotros reflejarlo también en nuestra vida espiritual. Y parte de un concepto muy, muy interesante. Cuando Dios creó el sábado, el relato que presenta el libro de Génesis, lo coloca justamente en el momento de los dos relatos de la creación. El relato que aparece en Génesis 1, donde Dios muestra su poder, donde Dios muestra su carácter, su obra creadora y creativa. Y después lo vemos en el contexto donde Dios presenta lo que hace en la creación para fortalecer los vínculos que el hombre tenía que tener con los seres creados de la creación, con la propia naturaleza y con sus pares, con la creación de Eva y con el mismo Dios. El sábado pasó a ser el primer día completo que Dios tuvo en su relacionamiento con la creación. Por eso que nosotros tenemos que partir de un principio. Dios creó el sábado para que el hombre pudiera pasar su primer día de existencia en ese vínculo profundo con el Señor. Esto nos enseña un principio que en mayordomía se usa mucho. Primero Dios. El hombre aprendió en sus primeros pasos en la existencia que primero estaba Dios. ¿Y cómo conoció a Dios? A través de un relacionamiento directo, pero también pudo conocer a Dios a través de la creación y a través también de su relacionamiento que tuvo con Eva. Todo este proceso se dio en un día sábado. Esto nos enseña algunos principios importantes sobre la importancia que tiene el sábado para estar con Dios, para relacionarnos con Dios y también para poder nosotros reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Por eso que después el autor de la lección nos presenta cuatro ejemplos, dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, de la importancia que tuvo el sábado en la formación de los hijos de Dios y cuál es la visión que Dios quería transmitir en esa formación. El primer ejemplo lo tenemos en el caso del maná. Y aquí vemos dos ideas muy interesantes sobre la importancia que tenía el maná. Primero, acá vemos al hombre que aprende a depender de Dios. Entiende que es Dios quien lo subsiste. Y aprende a tener esa relación y esa confianza de que Dios no lo va a abandonar. Pero también le enseña que Dios tiene valores y requiere de un tiempo especial. Este milagro que se producía de que el día viernes se podía recoger una doble porción del maná y que no se iba a echar a perder el sábado, y que el hombre disponía de ese tiempo el sábado para estar en una relación más profunda, fue una lección que Dios se lo dio durante 40 años. Recordemos que Israel salía del pueblo de Egipto, donde había perdido muchos de esos principios, de esos hábitos. Entonces demandó que en esa generación, toda una generación de 40 años, para poder establecer este estilo de vida y esta señal importante que iba a ser también para el resto del mundo, de que Dios tenía un momento especial con su pueblo. Este es un principio muy importante. El otro principio que aprendemos en la lección está basado en Isaías capítulo 58, donde Dios presenta la importancia que tiene el sábado después de establecer los detalles sobre el ayuno. Dios reprocha al pueblo de Israel que se había acostumbrado a tener actos religiosos en el sábado, pero no tenían una relación sincera con Dios. Yo quería recordar el texto de Isaías 58, el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este pasaje nos muestra que Dios quiere tener una relación para que el sábado se convierta en una delicia. El pueblo de Israel había transformado el sábado en un día de actos, de adoración, de cultos, de rutinas, pero no era un momento donde ellos aprendían a tener una vivencia que les permitiera vivir una vida diferente. Por eso la lección dice: conocer la forma de observancia y adoración del sábado no es suficiente. El aprendizaje debe impactar la vida. El sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. En el Nuevo Testamento encontramos dos ejemplos de Jesús y de los apóstoles. En el caso de Jesús, en la lección vimos varios incidentes donde Jesús le muestra a los discípulos y a los fariseos cuál era el verdadero propósito que tenía el Señor al crear el sábado. Y como lo dice el texto de memoria, el propósito era que el hombre se beneficiara con el sábado y no beneficiar el sábado con el ser humano. Es decir, que el propósito era para que el hombre disfrutara y tuviera una relación más profunda. Y por eso el Señor, Jesús, pasa a ser el Señor del sábado. Es curioso ver, en la lección del Maestro nos presenta algunos datos sobre esto, de que en muchos casos Dios lo presenta al Mesías como el Señor del sábado, tanto en la genealogía como también en este concepto de que Él es el dueño del tiempo y de los momentos que tenemos para estar con Él. Él es el dueño, Él es el autor y el creador de ese momento. Eso nos lleva a la reflexión de que tenemos que considerar que esta oportunidad de tener un sábado es una bendición que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. El otro principio que podemos aprender tiene que ver con los apóstoles, donde nos presenta varios versículos en el libro de Hechos, donde ellos aprovechaban el sábado para tener un encuentro de relacionamiento con los creyentes, con los judíos, y también era una oportunidad para evangelizar. En mi caso personal, yo percibí en esto que el sábado, a través de la misión, a través de compartir el Evangelio, también es una oportunidad de crecer en el carácter y en el conocimiento que tenemos de nuestro Dios. Y en el cierre de la lección, encontramos una cita preciosa. Dice: entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Es decir, que el sábado, al ser creado por Dios y que Él es el Señor, no es algo que nosotros decidimos. Él decidió darnos el sábado y Él decidió darnos a nosotros esa oportunidad. Y si somos parte del pueblo fiel, remanente, Dios nos regala eso para poder crecer más en el conocimiento y en el carácter de nuestro Dios. Yo quiero dejarles un desafío. Coincide justamente este sábado con Más Amor en Navidad. Y pensaba que creo que la mejor forma que podemos hacer es aprovechar este sábado para poder brindar servicio, para que el sábado no pase solo como un momento de contemplación, sino también como un momento para servir a Dios y para poder transmitir a los demás el beneficio de tener el tiempo para acompañar actividades que nos permitan llevar el Evangelio y compartir el amor de Dios a los demás. Por eso quiero dejarte el desafío que como clase podamos tener oportunidades de aprovechar mejor el sábado para tener mejor relacionamiento con Dios a través de la clase, mejor relacionamiento entre nosotros compartiendo actividades en el sábado donde podamos crecer vínculo, pero también el sábado tiene que ser una oportunidad para servir a Dios. ¿Qué te parece si como clase te propones tener proyectos que juntos en el sábado puedan adorar y conocer mejor al Señor? Fue una bendición poder estar con ustedes. Deseo de todo corazón que cada día, al participar de la escuela sabática, los días sábados, podamos crecer más en el conocimiento y en el carácter de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.